Bueno, pues nosotros sí nos quedamos así como un poquito un tiempo como reflexionando la pregunta. Y bueno, comentábamos con las compañeras que primero es uno hacer un trabajo previo, uno como gestor, en cuanto a investigar y saber a la comunidad donde vamos a llegar, comprenderla. Y también pensar en estos prejuicios que uno trae ya desde antes al llegar a la comunidad y trabajarlos, ¿no? Y también pensar que muchas veces ellos también traen prejuicios sobre nosotros, ¿no? Y al llegar, pues a tener este contacto de hablar y entablar un diálogo, ¿no? Para romper esos prejuicios y estipular, pues, de que venimos abiertos a escucharlos, a ser incluyentes, a tener un intercambio cultural con ellos, a realizar colaboración en conjunto, así como escuchar. Y también aprender de ellos, ¿no? Porque no nada más venimos a nosotros venimos como apoyo, pero más que nada es para aprender, ¿no? Y ser colaborativos, ¿no? Estar abiertos también a nuevas formas de socializar, ¿no? Porque las comunidades tienen estas mecánicas diferentes a cómo socializan el uno con el otro, ¿no? Que muchas veces las tenemos que aprender y también aceptar lo nuevo. Así como cuando nosotros llegamos con una propuesta, también comentar que estamos abiertos a las necesidades que ellos tengan como comunidad, ¿no? A su cultura y todo, ¿no? Y también hablábamos sobre que era muy como este ejercicio que estamos haciendo, como ver las cosas en común que tenemos, ¿no? Hablar con ellos y ver, bueno, qué cosas en común tenemos para que nos abramos, ¿no? Y no estemos tan cerrados como, ah, tú no es que tú vienes de acá, tú vienes, no, sino también tenemos cosas en común, ¿no? Entonces, por eso decíamos, este ejercicio pues nos ayuda de, ah, tú vienes de acá, yo también, yo tengo una persona que es de por allá, ¿no? Entonces, esas cosas en común te abren con el otro, ¿no? A conocer que somos muy diversos. Y ante todo hablábamos ya al final, pues de la empatía, ¿no? De que tenemos que tener mucha empatía por las personas y sus culturas que ellos traen, sus formas de expresarse, de comunicarse, que ellos traen y estar abiertos a todo eso. Y eso, bueno, eso fue todo lo que platicamos. Espero no se me haya pasado algo de lo que platicamos con